Hasta ahora las canciones que pasaban en el Enredando las Mañanas, reciencito Gallo Rojo por Silvia Pérez Cruz, y antes de Perotá Chingó haciendo Ando Ganas, Los Olimareños, Milonga del Fusilado, y la primera canción que sonó esta mañana que estamos acá hasta las 12 fueron los Él Mató a un Policía Motorizado haciendo Mujeres Bellas y Fuertes. Mala costumbre tenemos de no presentar los temas. ¿Qué será, no? Acá tenemos a Pablo musicalizando, operando, conduciendo, todo junto. El hombre pulpo, como se suele decir a los operadores y operadoras, ¿no? Prefiero ser pulpo y no multitasking. Ah, no, claramente. Yo prefiero el pulpo toda la vida. Bueno, queríamos hablar un poquito, no queríamos dejar de mencionar y de seguir tratando el genocidio que se está perpetrando sobre Siria, ¿no? Que en general, siempre, nunca es noticia Siria, y cuando es noticia, siempre son unas fotos de los fuegos artificiales, ¿no? Como parecían. El otro día leía una nota interesante que hablaba de cómo los medios masivos, si lo abordan desde ese lugar, como una perspectiva, como algo naturalizado, como algo lejano, como algo que no te toca, en vez de utilizar imágenes. Me acordaba a propósito de la nota que hicimos el otro día acá en FM La Caterva sobre cómo las imágenes construyen sentido, ¿no? Y por qué no se muestra lo que sucede, digamos, a nivel humano, ¿no? Pero también para analizar, obviamente, la parte más geopolítica, política, económica y demás. Bueno, Joel está acá para poder ver y seguir analizando un poco, bueno, ¿qué es lo que sucede efectivamente en Siria, más allá de que la noticia sea un bombardeo? Primero de todo, lo que decís está bien. Lo anterior, ves muchos medios compartiendo cosas diferentes. Podés tener a un medio de acá que se escuche o se vea por mucha gente, que tenga mucha plata por detrás, y van a poner fotos de los misiles volando en el aire. Y si ves Telesur, suben fotos de al día siguiente del ataque, la gente yendo a laburar, teniendo un día normal, pero con todo eso alrededor de ellos, además tienen que lidiar con la vida. Es una situación complicada. Ya el Medio Oriente hace un montón que está siendo colonizado, y los poderes imperialistas pelean entre ellos por el Medio Oriente, como se está viendo acá también. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, es el líder de un partido que se llama el Partido Batista, que es con un apóstrofe entre dos as. Y este partido tiene vínculos con Saddam Hussein de Irak, que fue asesinado hace una década, diría yo, ya un montón de tiempo, y que podemos ver mucho la situación de Irak pareciéndose a Siria, una gran parte de su territorio tomado por ISIS y por grupos moderados, por otros grupos extremistas, desestabilización total y mucha actividad de Estados Unidos adentro de Irak, tanto como en Siria. Una de las cosas que está tirándole fuego a la guerra es Turquía, que está comprando petróleo de ISIS. Directamente de ISIS están importando petróleo a Turquía, que ahora anexó una ciudad de Siria que se llama Afrin, en el norte de Siria. El país Turquía anexó a Siria. Sos un anexo, ya, de repente. Sí, así que ya estamos, ya es técnicamente una guerra mundial entre países. También tenemos a Israel, que tiene una cuestión de territorio tomado, donde están entrando las petroleras israelíes y también petroleras yanquis, inglesas, como BP, que están empezando a extraer los recursos naturales en el medio de una guerra, sabiendo que después cuando se termine o no lo van a poder hacer o lo van a poder hacer en toda Siria. Porque el petróleo en Siria está nacionalizado, los recursos naturales. También estuvo saliendo a mediados de los últimos 7 años, a lo largo de la guerra, estuvieron saliendo imágenes de un grupo que se llama Los Cascos Blancos. No sé si escucharon nombrar. Y es un grupo que rescata gente de edificios caídos por bombas. Eso lo hacen parecer. Vos podés ver imágenes de ellos rescatando gente. Salió un Oscar. Ganaron un Oscar por mejor documental el año pasado. Y están saliendo muchas imágenes de este grupo preparando eventos, preparando, sacándose fotos con la gente que rescatan después, parados, tipo, los encuentran todos llenos de, todos rodeados de escombros, con escombros bien arriba. Bien publicitario y morboso, sí, digamos. Sí, con niños también, que después se ven las fotos y se sacan fotos. El otro día vi un video que estaban en el medio de un rescate, pero todos estaban quietos y estaban filmando todo. Cuando estaban preparados para empezar a filmar. Y bueno, circulan estas cosas y un montón de por ejemplo, Rusia niega que exista este grupo, que sea realmente un grupo rescatista, porque solamente rescata gente de bombardeos rusos. Claro. De bombardeos yanquis no tiene nada que ver. Ahí no hacen la publicidad, digamos. Claro. Y tienen vínculos también con grupos extremistas, con grupos moderados, con Al-Qaeda. También quería resaltar que hace un año ya que está el presidente Trump en Estados Unidos y no cambió mucho lo que es la guerra en sí. Por parte de Estados Unidos. Sigue habiendo bombardeos de la misma manera que hubo con Obama. No cambió nada. Ahora el gabinete entero de Trump son todos milicos. Y quería resaltar. Sí, todo indica que no se iba a modificar, digamos, ¿no? Sí, claro. Por el perfil de Trump. Y no sé si en todo caso profundizar también. Sí. Sí, claro. Y quería resaltar la importancia de esto porque acá en Latinoamérica tenemos el país con más bases estadounidenses, con más presencia yanqui de todo el mundo, que es Colombia, más que Afganistán, que cualquier otro lado, que es un quilombo de paramilitares, de todo, de narcotráfico, que desde el 2016 desaparecieron 60.000 personas. Tremendo. El doble de lo que desapareció acá en la dictadura, Y hoy leí una nota de Telesur que decía que tardaría 140 años identificar a todos los cuerpos que están apareciendo. Increíble. Sobre esto de las bases norteamericanas de los ejércitos privados, ¿no? De Estados Unidos, porque tiene el ejército de Estados Unidos, es una sociedad anónima. También tiene que ver con accidentes geográficos que no hay características ambientales que no existen en Estados Unidos, por eso también se están emplazando muchas acá en Argentina. Sí. Y ayer estaba leyendo un artículo donde señala que bueno, se están preparando algunos ejercicios militares y también en connivencia con el ejército israelí, que está adoctrinando a los gendarmes argentinos. También por esto de ir resaltando cuando hablabas de la guerra mundial, porque efectivamente estamos en guerra mundial, por más que no se le ponga ese título, por más que no se estén haciendo películas al respecto, no se esté hollywoodizando el tema, estamos en guerra mundial, o sea, que es claramente de un lado contra otro y son varios países. Sí, claro, no es tampoco desde la guerra mundial la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se anexan países, que se invaden territorios. Tenemos a Estados Unidos, es el ejemplo clave en el Medio Oriente. Y también Gran Bretaña, Francia, todos estos países tienen desde hace muchos años control sobre el Medio Oriente. Pensá que Irak y Siria los territorios están, los límites fueron dibujados por los ingleses de esos países y los nombres también. Como nuestros estómagos acá en Argentina también son, fueron diseñados, lo que comemos está diseñado por los ingleses. De hecho, las vacas no son autóctonas. ¿Por qué? Bueno, antes de por qué elegiste Black Sabbath y este tema para cerrar el bloque de Siria, esto claramente tiene que ver con intereses económicos y con un gasoducto que se quiere, que Europa quiere chupar de esa parte del mundo también, ¿no? Claro, tenemos a Turquía y Arabia Saudita, que ambos están participando en esta matanza de ambas frentes, y obviamente Arabia Saudita tiene un ejército gigante, ahora está en el medio de destruir Yemen, que es un país muy pequeño que se está diciendo que es la peor crisis humanitaria del siglo XXI. Y están tratando de redireccionar las exportaciones de petróleo a la Unión Europea, que ahora Rusia está exportando a la Unión Europea petróleo y gas natural. Y Irán también tiene algo de... Ahora cambió, creo que la semana pasada, cambió su moneda de mercado al euro. Del petrodólar al euro oficial. Y por otro lado tenemos Rusia e Irán, que están entre ellos tratando de controlar la situación, obviamente también con sus intereses por detrás.